Marimari, compu papay, compu chachay, compu peñi, pulamien, incheta Rubén Martínez de Moncuyo en Piñay, tañi tuvo un concesión guarría, ca feula traupaín con tañi pupeñi pulamien, ni talcahuano humeu, palicanto ahín, huaychan, contra GNL Talcahuano. Bueno, la actividad que realizamos hoy día con los peñi, las lamien, gente mapuche del territorio del Biobío, viniendo de distintos sectores como Tomé, Penco, Lirquén, Talcahuano, Hualpén, Hualqui, San Pedro de la Paz y de otros sectores de Hualmapu, están presentes hoy en día en esta actividad que realizamos un palintragún en el cual nos sentamos a conversar, a discutir y además a ejercer nuestro juego ancestral en estas tierras que antiguamente fueron ocupadas por nuestros ancestros y que actualmente están siendo devastadas por empresas transnacionales y capitales extranjeros que vienen netamente a instalar sus proyectos y aprovecharse de todos los beneficios que tiene nuestro Lafken para nosotros como mapuche. Es por esto que nos reunimos y el palín sirvió como herramienta para recolectar firmas y así realizar una consulta indígena a través de una agrupación, ya que la agrupación Talcahueño Unifolil de acá de Talcahuano, su dirigente Ricardo Bueno, está vendido, mojado a la empresa GNL Talcahuano y así vendiendo a toda la gente mapuche que participa dentro de la agrupación. En contrarrespuesta estamos realizando esta actividad y se agradece la participación, la difusión y a seguirle dando con Nehuen que la idea es frenar este proyecto y que no entren ni sigan entrando huincas extranjeros de transnacionales a devastar nuestros territorios.